Iniciativa de ley que pretende reformar la ley de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo. Vamos a tener tres momentos, digamos, una expresión desde el sector, un breve análisis jurídico de por qué nos oponemos y una expresión de las organizaciones sociales sobre el asunto. La iniciativa 5257. Esta iniciativa pretende reformar la ley de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo. A nosotros nos parece, y por eso la rechazamos, es que es una iniciativa regresiva y que atenta contra los intereses de la organización social y popular. ¿Por qué pensamos que es una iniciativa regresiva? En primer lugar, porque insiste en que el control de las organizaciones no gubernamentales esté en manos de la seguridad del Estado. Por esto, la iniciativa de ley insiste en que nos registremos nosotros y nuestros asociados en el Ministerio de Gobernación a través del registro de personas jurídicas. El segundo elemento que nos parece un grave atentado contra la organización social es que prescribe la iniciativa de ley que las responsabilidades de las organizaciones no gubernamentales deberán ser respondidas en caso de cualquier problema con los bienes de la propia ONG, y aquí está lo grave, con los bienes y patrimonio de los asociados. Obviamente, ese es una agresión directa al patrimonio y al voluntariado. Nadie va a tener interés en pertenecer a cualquier organización social si su patrimonio va a estar en riesgo. Ese es el segundo elemento en donde nosotros vemos que los señores diputados, hombres y mujeres que firman esta iniciativa, están atentando contra la organización social. Y el tercer elemento que nosotros señalamos es lo antitécnico del documento. Este documento hace una clasificación de ONGs bastante corta, estrecha y mal definida. Y cierra el documento enviándonos a las organizaciones no gubernamentales a que sea la Secretaría de Administración Tributaria la que controle nuestro funcionamiento. Obviamente la cuestión de fiscalización de impuestos corresponde a la Secretaría de Administración Tributaria, pero nuestro funcionamiento no. Y la Secretaría de Administración Tributaria tampoco tiene mandato para eso. Por estas razones, nosotros queremos rechazar esta iniciativa y demandar de los señores diputados que la misma pase a la mesa o a la sala de trabajo de organizaciones no gubernamentales del Congreso de la República. Huelga decir que la iniciativa suscrita por la Comisión de Gobernación está amparada y avalada por una serie de diputados y diputadas que corresponden a lo que aquí se ha llamado el Pacto de Corruptos. Las organizaciones sociales populares y las organizaciones no gubernamentales en ningún momento nos oponemos ni a la transparencia ni a la fiscalización financiera. Estamos absolutamente abiertos, como lo hemos estado siempre, a la fiscalización de nuestras finanzas, y estas son públicas. Si rechazamos esta violenta agresión contra la organización social en Guatemala. Gracias por su asistencia y paso el micrófono para un análisis jurídico de la iniciativa. Gracias, buenos días a todos, gracias por venir. Voy a ser breve en cuanto al análisis jurídico del nuevo dictamen de la iniciativa 5257, que ha superado ya el primer debate en el Congreso de la República y está agendada para continuar hoy el trámite legislativo. Vemos con preocupación el espíritu de esta iniciativa de ley, pues lo que busca es desbaratar el tejido social, la participación ciudadana y sobre todo limitar a las organizaciones de sociedad civil que han sido llamadas a controlar el poder, siendo controladas por el organismo ejecutivo. ¿De qué manera busca el organismo ejecutivo controlar los proyectos y las funciones de las organizaciones de sociedad civil? Pues sometiéndolas al control del Ministerio de Gobernación, que dicho sea de paso, no está llamado a este tipo de funciones, sometiendo al control financiero de las donaciones provenientes del extranjero del Ministerio de Relaciones Exteriores, que también hay una contradicción con la ley orgánica del organismo ejecutivo, pues no es esta la función del Ministerio de Relaciones Exteriores, y obligándola a la inscripción en la Secretaría de Planificación de la Presidencia. Otra cuestión que también riñe con la ley del organismo ejecutivo, pues de ninguna manera la sociedad civil debe estar obligada a este tipo de controles. Vemos con preocupación el trámite legislativo de esta iniciativa, pues violenta estándares internacionales de libertad de asociación, libertad de expresión y de no injerencia estatal, regulados en la Constitución Política de la República y en pactos internacionales ratificados por Guatemala, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. En ese sentido, consideramos que este tercer dictamen que se ha hecho a la iniciativa de ley 5257 únicamente ha variado algunas cuestiones, pero siempre somete a la sociedad civil organizada al control del organismo ejecutivo, siendo al contrario el espíritu de las organizaciones de sociedad civil el controlar el ejercicio del poder para evitar los abusos. En ese sentido, pues tienen ustedes a la vista el comunicado que les hemos hecho llegar y solicitamos como sociedad civil que se envíe la iniciativa a la comisión especializada en el tema, que es la de cooperativismo y organizaciones no gubernamentales, para que dictamine al respecto, se abra el foro de discusión en audiencias públicas y en una mesa técnica en donde se garantice la participación de las expresiones de sociedad civil organizada y sobre todo que se tome nota que en ningún momento estamos en contra de la rendición de cuentas a nuestros donantes, a informar a nuestras contrapartes o beneficiarios, en tanto se establezcan reglas claras para el efecto y no se limiten esos derechos de asociación y de expresión que están consagrados en la Constitución Política de la República. Voy a dejar a Sociedad Civil. Buenos días a todas, Gabriela Dávila de Asociación Gente Positiva. La verdad, vemos con alta preocupación que el Congreso de la República se preocupe en aprobar leyes que obviamente van a promover el pacto de corruptos. Eso es lo que nos tiene con alta preocupación. Ya bien lo dijeron mis antecesores, todas las organizaciones de sociedad civil estamos dispuestos a la fiscalización, a que lleguen, es más, los invitamos a que se acerquen porque nunca lo han hecho. Donde pueden revisar nuestros libros contables, donde pueden revisar todas nuestras auditorías externas, porque no somos como ellos que se auditan solos. Aquí la sociedad civil tiene auditorías externas que avalan la ejecución del presupuesto. ¿Será que tienen miedo de que la sociedad civil siga destacando el trabajo? Como por ejemplo en salud, en educación, con mujeres, con diversidad sexual, porque no, el país no tiene la capacidad de asumir estos roles como país. La sociedad civil los invita a que se acerquen a cada uno de nosotros y créannos, a los diputados, principalmente que están promoviendo la ley, que se pongan a analizar a la hora de que quieran hacer esto, únicamente se siguen ellos enterrando entre la corrupción en la que se encuentran. Desde sociedad civil, desde la diversidad sexual y desde personas de VIH, con VIH, hacemos la invitación a que se acerquen y que nos fiscalicen. Y que ya basta de querer aprobar leyes absurdas. Y principalmente que se estén agarrando de que estamos promoviendo leyes que van en contra del país. Al contrario, la sociedad civil, como les digo, le ha sacado la tarea mucho al país como para que vengan ahora a querer aprobar leyes tontas. Entonces, ese es nuestro propósito el día de hoy, de invitarlos, que se acerquen, que dicen que nos estamos robando dinero, que dicen que estamos cubriendo. No, señores, pueden acercarse a cada organización de sociedad civil e ir a fiscalizar. Porque la verdad, les estamos sacando el trabajo porque el país no puede. Se preocupan en aprobar leyes que no valen la pena y dejan de lado a sus poblaciones indicadas, mujeres indígenas, mujeres, niñas y adolescentes. Vamos a cerrar con Dolores y luego si hubiera preguntas. Bueno, nosotras y a nosotros nos preocupa muchísimo que en este momento el gobierno de Guatemala, desde el Ejecutivo y desde el Congreso de la República, estén tratando de limitar el ejercicio de los derechos cívicos y políticos de la población y particularmente de las organizaciones que nos hemos constituido para desarrollar procesos en beneficio de la población y particularmente del fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Nos preocupa muchísimo esta iniciativa que denota un carácter fascista, excluyente y sumamente autoritario. Establece en uno de sus artículos que ninguna donación o financiamiento externo puede usarse para realizar actividades que alteren el orden público en el territorio nacional. Y eso significa, de alguna manera, limitar el derecho a la expresión, a la locomoción, a la libertad de, de pensamiento, ¿verdad? Cualquier cosa que nosotras y nosotros decimos en contra del ejercicio del poder que se hace por parte de las autoridades estatales podría interpretarse como alteración al orden público, y esto nos pone en un riesgo sumamente preocupante para la libertad de expresión. Por otro lado, establece también en uno de sus artículos que la sociedad, que las fundaciones y organizaciones y todas las entidades no gubernamentales estarán sometidas a vigilancia del Estado, y que estas entidades por acciones podrán también ser intervenidas por el Ejecutivo cuando el interés o el orden público lo requieran. De alguna manera está expresando en esta iniciativa de ley la posibilidad de la censura política, y nosotras y nosotros no estamos en la pues disposición de permitir que se sigan limitando el ejercicio de los derechos, que sumado a otras iniciativas de ley que están en este momento en debate en el Congreso de la República, pretenden reducir las pocas oportunidades de expresión que tiene la población. Así es que por esta razón es que estamos llamando al Congreso de la República para que deje sin efecto el debate de esta iniciativa de ley. Gracias. Si hubiera preguntas, ¿cuál es la intervención o el apoyo que se está teniendo por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos en cuanto a esta iniciativa de ley que realmente violenta, genera represión ante todas las organizaciones que han sido como el contrapeso para hacer una auditoría social y cumplir los derechos de tantas personas que están siendo afectadas actualmente? Bueno, decirles que la Procuraduría de Derechos Humanos ha sido muy sensible al tema, digamos. Hemos tenido el apoyo de la institución del procurador a esto. Han manifestado su preocupación por la violación de derechos fundamentales que implica esta propuesta. Si la Procuraduría ha estado al tanto de la situación, porque le hemos informado, pero también ha venido a algunos de los debates y ha expresado con mucha claridad su aversión, digamos, a esta propuesta. La Procuraduría también entiende que se violan derechos fundamentales como los que se mencionaron de organización y de expresión. Sí hemos tenido el apoyo y acompañamiento de la institución del Procurador. ¿Consideran ustedes que esta ha sido una estrategia igual que se hizo en los años 80 y 90 cuando realmente comenzaron a disolver los sindicatos? Eran los sindicatos que venían y eran la voz del pueblo, la voz de los trabajadores, donde se pronunciaban respecto a todas las violaciones de derechos humanos, y que ahora están haciendo una nueva estrategia que sea casi similar para las ONGs. De hecho, podemos observar cómo en este momento en el que el modelo extractivo se está imponiendo en el territorio nacional, estos capitales transnacionales y nacionales requieren de movimientos sociales silenciados, de organizaciones comunitarias con miedo, y de hecho todos estos intentos por frenar la organización de la población está generando mejores condiciones para la inversión de capitales sin que la población pueda exponer sus puntos de vista y pueda expresar cuáles son las implicaciones negativas que la imposición de este modelo económico está teniendo. Entonces vemos cómo todas estas iniciativas de ley sumadas a las políticas de Estado son un conjunto de medidas para garantizar el establecimiento de este modelo económico que pues está generando muchísimo sufrimiento y dolor a la población en general. ¿Se pueden pedir medidas cautelares para proteger a las ONGs? ¿Podría ser una estrategia el litigio estratégico para la protección de los derechos de libertad de expresión y libertad de asociación, que son los que se verían vulnerados en el momento, desde el momento en que penalizan la alteración del orden público y no especifican de manera certera cómo una organización no gubernamental podría alterar el orden público siendo cancelada inmediatamente como una especie de sanción? Entonces, ¿podría considerarse este tipo de litigio estratégico? Realmente el tema de orden público está realmente diciendo no manifestaciones, no comunicados, no ruedas de prensa, porque realmente no van a dejar que las organizaciones de sociedad civil puedan manifestar realmente la violación de derechos humanos que se está cometiendo. ante los agravios que puedan ser teniendo la población guatemalteca por medio del Estado. Lo que como conocemos los que estamos aquí, hombres y mujeres, lo que está en disputa en este país, aparte de lo que ya han mencionado las compañeras, es la continuación o no del proceso de democratización de este país. El país, todos sabemos, no ha logrado consolidar democracia. Estamos intentando construirla de la firma de la paz para acá. Entonces, en ese debate de si la democracia se profundiza o no, surgen elementos necesarios como limpiar el Estado, limpiarlo de corruptos, limpiarlo de criminales e irlo transformando por las vías que sean. Algunos proponen Asamblea Nacional Constituyente y rehacer el Estado, otros hablan de transformar. Lo que es necesario en todo caso es profundizar el proceso de democratización que tiene que ver con modelo económico y modelo político. En ese debate, en esa batalla, las organizaciones sociales obviamente jugamos un papel históricamente y queremos seguirlo jugando. Entonces surgen figuras como esta, orden público, digamos. Efectivamente está la ley de orden público que dice cuando este se transgrede, etc. ¿No? Nosotros vemos esto expresado en la ley como una amenaza. Digamos, una amenaza al decir a las organizaciones, miren, no se olviden que este país tiene instrumentos fuertes para reprimir. Uno de ellos es la ley de orden público. Debate larguísimo de qué es orden público y qué no. Cuestiones como la que usted manifestaba están como derechos en la Constitución, ¿verdad? Manifestar, expresarse, movilizarse, son derechos. Sin embargo, en una interpretación antojadiza de un gobierno poco claro en su expresión política, podrían entenderse también como violación al orden público. Ahí el peligro que expresaba la compañera abogada de cómo y quién interpreta esto de orden público. Entonces puede ser que un campo pagado se interprete como un gesto de alteración de orden público y dé lugar a la intervención que prevé este documento. La intervención y la otra figura que prevé este documento es la cancelación. Entonces, digamos, a nosotros nos parece eso, signos agresivos contra la organización social y democrática en este país, que eso se expresa en el espíritu de este texto, digamos. No nos parece extraño que se dé en esta coyuntura, porque si uno ve el texto a lo que es fiscalización financiera, que es el argumento, digamos, que se usa, el articulador no se refiere mucho a más que decir que la Contraloría y la SAT van a fiscalizar a los que tienen fondos públicos y que la SAT va a velar por nuestro funcionamiento, y la amenaza de que la seguridad del Estado a través del Ministerio de Gobernación debe controlarnos y sujetar a las ONG internacionales a inscribirse en el Ministerio de Gobernación y a reportar las donaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores, no es más que eso, una serie de amenazas más o menos ordenadas, técnicamente mal hechas, eso sí, que a nuestro juicio buscan eso, amedrentar la organización social. En este caso se refieren a ONG, pero realmente el mensaje va mucho más allá que las ONG. El mensaje es a la organización social popular, incluso a la organización política opositora. ¿Es importante la participación de las ONG en la auditoría social como un derecho ciudadano? Sí, claro, es importantísimo. Hemos estado dándonos cuenta, ¿verdad?, que la fiscalización y el monitoreo de los fondos de parte tanto de nuestros donantes internos como externos es valiosísimo tanto para los que ejecutan como para los que donan. Entonces es algo importante que hemos venido diciendo desde el inicio de la conferencia, ¿verdad?, que estamos abiertos a cualquier espacio. Y queremos informarles también el día de hoy de que no vamos a caer ante ataques, ¿verdad? El día de hoy estamos siendo atacados en las afueras de este lugar, ¿verdad? Y no vamos a caer. No vamos a caer en citaciones, no vamos a caer en enfrentamientos, porque somos organizaciones que trabajamos y velamos por los derechos humanos de la población. Entonces quiero que sepan tanto los congresistas como el señor presidente de que si lo que quieren es que nos confrontemos para que él pueda declarar un estado de sitio, no lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo todo mediante la vía legal Sí, claro. Vamos a hacerlo todo mediante los pasos que son, no acarreando gente, no incitando a la violencia. Al contrario, solo somos hombres y mujeres y diversidad sexual, personas que vivimos con VIH, que estamos cansados ya de este gobierno, de esta corrupción y de esta inmundicia que se está manejando. Y sí, como lo seguimos diciendo, ¿verdad? La fiscalización está abierta, ¿verdad? Porque sí tenemos auditorías externas de firmas internacionales que nos brindan un certificado al finalizar cada fiscalización donde indican que las cosas están en orden. Entonces, si lo que intentan es provocarnos para crear un comportamiento, no lo van a obtener. Somos unas personas tranquilas, somos sociedad civil, representamos a muchas poblaciones, entonces no vamos a caer ni en la incitación ni en la provocación. Si no hubiese más, gracias por acompañarnos. Ustedes solicitan como una mesa, diálogo, ¿verdad?, con los congresistas. De no ser aceptado, ¿cuáles van a ser las acciones que ustedes van a tomar en caso siga avanzando la aprobación de esta ley? Bueno, mire, la propuesta nuestra es que va en dos direcciones. La primera es que no sea la Comisión de Gobernación la que dictamine sobre el sector de las organizaciones no gubernamentales y sociales. Que debe ser la Comisión de Cooperativismo y Organizaciones No Gubernamentales la que dictamine sobre este asunto. Se supone que es la comisión especializada. Y tercero, nosotros proponemos que en todo caso haya un debate con audiencias públicas dirigido y coordinado por la Comisión de Cooperativismo y ONG, en donde se discuta una ley de fomento, a la organización social y no una ley regulatoria. Ese es nuestro planteamiento. Si esto no sucede, seguramente vamos a acudir a las vías legales que marca la ley en este país, la cuestión constitucional, etcétera. Vamos a acudir seguramente a la solidaridad gremial y a la solidaridad de las organizaciones populares y sociales con las que trabajamos. Vamos a acudir seguramente a la solidaridad internacional que siempre nos ha acompañado, y vamos a acudir a los mecanismos internacionales de derechos humanos. Es decir, el campo es vasto, tenemos todavía un largo trecho por recorrer. Vamos a mantenernos en esas vías, en todo caso en la vía democrática y no en la confrontación, como ya señalaba la compañera. Gracias.